lightly sigh. Love for sale. Who will buy? Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poets pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Old love, new love, every love but true love. Love for sale. Appetizing young love for sale. If you want to buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale. Buenas noches, queridos oyentes. Siendo las 22 horas, el sitio FM, desde el Valle de Anisacate, inicia la transmisión de su programa nocturno de los viernes. Vamos a iniciar nuestra transmisión informando que esta tarde tuvimos inconvenientes con la emisión del programa vespertino debido a un corte de energía eléctrica que afectó a todo Valle de Anisacate a partir de las 18:15. Nosotros ya habíamos iniciado el programa cuando se produjo el corte de luz y prácticamente estuvimos sin transmitir hasta las 20 horas que iniciamos una transmisión breve para informar lo que había ocurrido y para anunciar este programa nocturno. El programa de esta noche, tal como lo anunciamos, está dedicado a regresar al comienzo, un poco a la temática del primer programa nocturno que emitimos hace aproximadamente 2 meses atrás. Fue el primer programa nocturno que lo dedicamos a hablar sobre la literatura en el marco del realismo mágico como género literario que caracteriza a América Latina. Vamos a retomar el tema hoy, pero haciendo un muy breve repaso del concepto y luego entrando a leer un resumen de una de las novelas que están indicadas como el inicio de este género literario. Se trata de la novela de Juan Rulfo llamada Pedro Páramo, que la hemos mencionado en aquel programa, pero hemos descrito muy someramente. Hoy vamos a hablar en forma un poco más detallada de Pedro Páramo. Pero antes de iniciar esa lectura, vamos a recordar algunos conceptos del género realismo mágico. Entre sus principales exponentes están el colombiano Gabriel García Márquez y el guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Ambos fueron galardonados con el Premio Nobel de Literatura. También destacan autores como Álvaro Cunqueiro, Aunque muchos aclaman como padres del realismo mágico a Juan Rulfo con Pedro Páramo, o Arturo Uslar Pietri con su cuento La Lluvia, José de la Cuadra, Pablo Neruda y otros también han sido considerados dentro del género. Jorge Luis Borges también ha sido relacionado con el realismo mágico, pero su negación absoluta del realismo como género o como una posibilidad literaria lo pone en contra de ese movimiento. A su vez, Alejo Carpentier, de Cuba, con su prólogo Al reino de este mundo, define su escritura inventando un concepto que denomina de lo real maravilloso, que a pesar de sus semejanzas con el realismo mágico, no debe ser asimilado al mismo concepto. Veamos ahora cuáles son algunas de las características del género denominado el realismo mágico. El contenido de elementos mágicos o fantásticos percibidos por los personajes como parte de la normalidad. O sea, suceden hechos totalmente anormales, pero los personajes los ven que forman parte de la normalidad. Elementos mágicos tal vez intuitivos, pero por lo general nunca están explicados. La presencia de lo sensorial como parte de percepción de la realidad. En términos de espacio, la mayoría se ubica en los niveles más duros y crudos de la pobreza y marginalidad social, espacios donde la concepción mágica, mítica, se hace presente. Los hechos son reales, pero tienen una connotación fantástica, ya que algunos no tienen explicación o son muy improbables que ocurran. El género se refiere a la novedad de los personajes irreales que siempre actúan sin actuar, es decir, que la copiosidad del personaje se ve reflejada en cada letra de la novela. Esto ha sido a modo de introducción como para ir definiendo los conceptos del realismo mágico. Vamos a escuchar a Joan Baez ahora en Cucurrucucú Paloma y luego ya vamos a empezar con la lectura de este resumen de Pedro Páramo. Por las noches no más se la iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se la iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como sufrió por ella que en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay, cantaba ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, una paloma triste, muy de mañana le va a cantar a la casita sola con las puertitas de par en par. Juran que esta paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía le espera que regrese la desdichada. Cucurú, cucú. Escuchábamos a Joan Baez en Cucurú Cucú Paloma. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Estamos transmitiendo el programa nocturno de los viernes, normalmente denominado Música y Literatura. Hoy, dentro del género del realismo mágico, vamos a leer un resumen de la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo. El resumen fue elaborado por John Monsalve. Y vamos a dar comienzo a la lectura dando alguna información preliminar. La novela, Pedro Páramo, se divide en dos mundos. Por un lado, el de Juan Preciado, que va en busca de su padre, Pedro Páramo. Y por el otro, el mundo de Pedro Páramo, el hombre más importante de Comala. Este resumen fue hecho respetando la cronología de los sucesos. Una de las características de la novela es que está escrita en forma laberíntica, una novela en la que hay que atar cabos. Puede estar narrándose la vida de Pedro Páramo y de un momento a otro pasar a la historia paralela de Juan Preciado. La concentración del lector juega un papel importante. Hay que tener en cuenta que Juan Preciado llega a Comala cuando ya está deshabitada, desolada. Entonces, todo personaje que aparezca en su ayuda o que se comunique con él, está muerto. En la historia de Juan Preciado, todo hecho de intercomunicación es producido por las voces del más allá, en continua comunicación con el personaje. Por otra parte, de Pedro Páramo se narra un pasado, su niñez, su poderío en Comala, la cantidad de hijos que tuvo con distintas mujeres, su amor por Susana. Pedro Páramo revive en los recuerdos de los ya muertos. Juan Preciado llega a Comala un pueblo desolado cercano a Colima, en México. Él va en busca de su padre, Pedro Páramo. Su madre se lo pidió antes de morir, que fuera a pedir lo que le correspondía. En el camino, Abundio, un señor que lo guió hasta Comala y que era, sin saberlo, también hijo de Pedro Páramo, le enseñó a Juan Preciado la media luna, tierra de su padre, y lo injusto de tener el apellido de él y no haber heredado nada. Abundio le dijo que Pedro Páramo había muerto hacía muchos años, y después le indicó el camino para que llegara a casa de doña Eduviges Diada, a quien le diría que iba de parte de Abundio. Cuando llegó a esa casa, la señora Diada lo trató muy bien y le informó que gracias a los avisos de Dolores, la madre de Juan Preciado, había sabido que él iba a hospedarse en su casa. Lo extraño era que su madre ya estaba muerta, como Pedro Páramo, y que era imposible que le hubiese dicho tal cosa a doña Eduviges. Pedro Páramo evoca en sus pensamientos poéticos y de recuerdos de infante a Susana, mujer de la que se nota enamorado. Una vez su madre duró buen tiempo tratando de que saliera del baño mientras él pensaba en Susana. Esa vez lo mandó su madre a que ayudara a su abuela con el molino, pero estaba roto y no había plata para arreglarlo, porque fue gastada en el entierro del abuelo de Pedro Páramo y en diezmos católicos. Tuvieron que sacar fiado el molino, algunas medicinas y otras cosas en la casa de Inés Villalpando. Doña Eduviges le dijo a Juan Preciado que lo tuteaba porque lo sentía como su hijo. ¿No ves que casi sí eres mi hijo? Le contó que el día del matrimonio de doña Dolores, la madre de Juan Preciado, con Pedro Páramo, Dolores le pidió que se acostara con su esposo, porque según Salta Perico, el mismo Inocencio Osorio, el conocido como provocador de sueños que abusaba de sus poderes para abusar de las mujeres, le había dicho que esa noche era luna brava y que por lo tanto no podía unirse a nadie. Entonces doña Eduviges se acostó con Pedro, pero el cansancio hizo que ni siquiera la tocara, solo entrecruzaron las piernas. Un año después nació Juan Preciado del estómago de dolores. Doña Eduviges oyó que se acercaba un caballo. Era el caballo de Miguel Páramo, hijo de Pedro Páramo. El caballo se sintió siempre culpable por la muerte de su amo. En un atajo para llegar más rápido a Contla, pueblo donde vivía la mujer que Miguel amaba, se cayó del caballo cuando trató de saltar una cerca. Pedro Páramo pidió la compañía de doña Eduviges. Lo enterró el padre Rentería, a pesar de que Miguel Páramo lo hubiera insultado muchas veces y hubiera violado a su sobrina y asesinado a su hermano. Escuchábamos al grupo Mecano en Hijo de la Luna. El oyente no debe confundirse. Ya le dijimos al comienzo que tiene que estar concentrado. La novela Pedro Páramo dijimos que es laberíntica y va repitiendo historias en tiempos diferentes. Mientras vamos viendo la vida de Juan Preciado, que va en busca de su padre, Pedro Páramo, se van recordando hechos de la propia vida de Pedro Páramo, y sin dar explicación alguna se pasa de un tiempo a otro. Además, es una novela con una innumerable cantidad de personajes. Voy a hacer ahora una breve revisión de algunos de esos personajes de los que ya aparecieron para que ustedes no se me pierdan en el laberinto de Pedro Páramo. Voy a tratar de, además, de hacer una lectura lenta, pausada, para dejarlos a ustedes ir construyendo en sus propias mentes este laberinto que es esta novela. Hablamos de Juan Preciado, que es el hijo de Pedro Páramo y de doña Dolores. Pedro Páramo es el padre de Juan Preciado y doña Dolores es o fue la madre de Juan Preciado. Juan Preciado fue a Comala en busca de su padre para lo que le diera lo que le pertenecía por ser su hijo, es decir, su parte de la herencia. Pedro Páramo es el personaje con distintos matices. Fue pobre de niño y con el pasar del tiempo se convirtió en el hombre más importante y temido de Comala. Y obviamente tuvo muchísimos hijos. Por lo tanto, Juan Preciado puede llegar a tener muchos hermanos de diferentes madres. Y van a ir apareciendo esos hermanos. Doña Dolores, dijimos que es la madre de Juan Preciado, una de las tantas mujeres de Pedro Páramo. Al morir, la madre, Doña Dolores, le pidió a su hijo que buscara a su padre para exigir que le den lo que le correspondía. Entonces, ese es el eje central de la novela. Juan Preciado va en busca de Pedro Páramo para recuperar o para obtener lo que le tocaba en la vida por ser hijo de ese hombre que había llegado a ser tan poderoso. Abundio Martínez, uno de los hermanos de Juan Preciado, personaje que guía a Juan Preciado hasta Comala, tiene una gran importancia por su intervención en el final de la novela. Doña Eduviges Diada es la primera señora que acoge a Juan Preciado en su hogar. Es la casa a donde llega Juan Preciado cuando arriba a Comala. De joven, por poco tuvo relaciones sexuales con Pedro Páramo por un favor que le hizo a Dolores. Inés Villalpando, al parecer dueña de una tienda, le fía un molino a la abuela de Pedro Páramo cuando él era pequeño. Bueno, Susana es una de las mujeres de Pedro Páramo, a la que más amó Pedro Páramo. Bueno, vamos a continuar con la novela y de poco a poco vamos a ir describiendo al resto de los personajes. El padre Rentería, que era el cura de Comala, pensaba en lo que había hecho y sacaba como conclusión que los ricos eran los que le daban de comer. Recapacitaba sobre el hecho de que no le había dado el perdón a doña Eduviges por haberse suicidado. Por otro lado, Toribio Andrete discute límites de tierra con Pedro Páramo, pero este afirma que la tierra no tiene límites. Fulgor Sedano, administrador de Pedro Páramo, intercede por las propiedades, está al tanto de todo lo económico y le informa a Pedro Páramo que le debe a distintas familias gran cantidad de dinero y aún más a las Preciado. A partir de esto, convence a Fulgor para que vaya y pida la mano de Dolores Preciado, futura madre de Juan Preciado, para casarse con ella y saldar las deudas de familia. Fíjense que así va surgiendo el romance que luego se transforma en matrimonio de Pedro Páramo con Dolores Preciado. En ese momento Dolores estaba a cargo de las posesiones. Pedro Páramo alababa los ojos de Dolores y Fulgor fue a pedir la mano de Dolores Preciado y ella aceptó, aunque pensó que era muy apresurado un matrimonio en 2 días como Pedro Páramo quería y más en esos días que tenía la menstruación. Sin embargo, aceptó. Pero quedaban aún deudas pendientes. Toribio Andrete puso límite a su territorio y Pedro Páramo lo demandó por usufructo, derecho a disfrutar bienes ajenos con la obligación de conservarlos, robo de propiedades. Por su parte, Juan Preciado fue guiado por Damiana Cisneros, que le contó sobre los ecos del pueblo, de las fiestas y las voces que permanecían. Luego desapareció, como todos, ella también estaba muerta. Only you can heal my soul. Only you. traverso y secoli han soltato il cielo per raggiungerti. Porto per poeti che non scrivono e che il loro senno spesso perdono. Tu accogli i sospiri di chi spasi, ma e regali un sogno ad ogni anima. Luna che mi guardi adesso ascoltami. Dell'eternità, del sentiero stretto della verità, va più luce dentro questo cuore mio, questo cuore d'uomo che non sa. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate su programa nocturno Música y Literatura. Estamos hoy dando lectura a un resumen de la enmarañada novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. ¿Cuál es el objetivo de estos resúmenes? Porque un resumen nunca puede representar una novela. Porque, y menos una novela como Pedro Páramo, que dijimos que es una novela laberíntica, llena de recovecos y de personajes, y de historias y de tiempos que se mezclan permanentemente. Bueno, el sentido de este resumen es dejar una serie de incógnitas en ustedes, porque claro, no deben de entender ni el 20% de lo que estoy narrando, pero poco a poco van a ir entendiendo la idea central, esa búsqueda de Pedro, de Juan Preciado, la búsqueda de su padre Pedro Páramo. Sucede en el espacio, sucede en el tiempo, sucede en el presente, sucede en el pasado. Bueno, esos son los elementos que vamos a ir tratando de resolver y comprobando que en realidad sucede en todos los tiempos y en todos los lugares. Es una búsqueda de las tantas búsquedas que todos tenemos en nuestras vidas. De todos modos, La idea de estos resúmenes es provocarlos a ustedes para que lean, es provocarlos para que de golpe digan, voy a leer Pedro Páramo, voy a conseguir la novela y la voy a leer completa porque me pareció interesante todo ese planteo de muertos que aparecen y reaparecen y de vivos que parecen hablar con otros vivos, pero que en realidad es todo un diálogo entre muertos, porque Comala ya vamos a ir entendiendo que es un pueblo prácticamente fantasma. Seguimos entonces con Juan Preciado. Recordando que su madre le había dicho que Comala era el pueblo de los de repente. De repente, una mano tocó su hombro, la mano de Donis, un hombre que se acostaba con su hermana y a quienes el obispo no quiso perdonar, como no perdonó a las almas que penaban. La hermana de Donis vio a Juan Preciado tiritar mientras dormía y pensó que de pronto estaba sintiendo lo mismo que ella sentía cuando su hermano la hacía suya. Donis le prometió a Juan Preciado que al día siguiente lo guiaría para que volviera al lugar de donde había venido, pues aparte de quedarse y dormir con la pareja de hermanos, que siempre andaban desnudos, les hizo preguntas de cómo salir de Comala. En realidad, Juan Preciado temblaba de miedo y no de enfermo. En un momento en que los hermanos desnudos salieron un poco, entró una señora a llevarse unas mantas. Juan Preciado seguía con miedo, temblaba. Luego, Donis se fue en busca de un becerro y su hermana aseguraba que no regresaría. Le dio de comer a Juan Preciado gracias a que intercambió unas sábanas por comida con su hermana. Con los pobres de la tierra. Escuchábamos a Joan Baez en Guantanamera. Estamos transmitiendo el programa nocturno de los viernes desde el sitio FM, desde el Valle de Anisacate. Estamos recorriendo un resumen complejo y laberíntico de la novela Pedro Páramo, para que, perdidos en este laberinto, a ustedes no les quede otro remedio que leer completa la novela para descifrarla y entrar a través de ella al realismo mágico. Después de ir a dormir con la hermana de Donis, sintió tanto calor que incluso el aire se esfumó. Salió de la casa hacia la plaza y murió ahogado, muerto de miedo. Él le dijo a Dorotea, su compañera de tumba, que lo habían matado los murmullos. La madre le había dicho: Comala, donde se ventila la vida como si fuera un murmullo, como si fuera un puro murmullo de la vida. Murió en la plaza tratando de encontrar la compañía del bullicio de personas muertas. Murió cuando le pidieron que rogara por ellas. Cuando Miguel Páramo tenía 17 años, ya era un mal hombre. Había matado al hermano del padre Rentería. Sin embargo, Pedro Páramo le dijo a Fulgor que en hechos como ese, el asesino era él, Pedro Páramo. Un día llegó Fulgor con el cadáver de Miguel Páramo ante Pedro. Le aclaró que había sido un accidente con su caballo, que sufría por culpabilidad. Pedro Páramo mandó a matarlo para que no sufriera más. Por las noches no más se la iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se la iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella. El padre Rentería fue a hablar con el padre de Contla, la ciudad vecina, y este le dijo que había permitido que Pedro Páramo acabara con la iglesia de Comala, posiblemente porque perdonaba confesiones como «entregué mi hija a Pedro Páramo» o «me acosté con Pedro Páramo». Cuando la tierra se humedecía, la voz de los muertos se despertaba. Habló Susana sobre su madre, que murió de tisis, y nadie fue al velorio por miedo al contagio. Habló también uno de los muertos por Pedro Páramo, de los que mató por el asesinato de su padre. En una boda en la que Lucas Páramo era el padrino, dispararon contra el novio, y una de las balas mató a Lucas Páramo. Como no supo quién disparó y mató a su padre, entonces buscó a todos los de aquella fiesta y les pagó o pegó con la misma moneda. Siempre en mi mente pienso en ti, amor, a cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, siempre en mi mente. Tú estás en mi mente siempre estás, siempre tú, tú, tú, siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada. La solución, no sé cómo encontrarla si yo trato de olvidarte. Yo quiero olvidarte y yo no sé cómo te olvido. Siempre en mi mente. Amor, tú estás siempre en mi mente. ¿Cómo hiciste tú para olvidar de ayer? Ayúdame, ayúdame, oh tú ayúdame a olvidar. En mi mente siempre estás, en mi mente siempre estás, solamente tú. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada. La solución no sé cómo encontrarla si yo trato de olvidarte. Yo quiero olvidarte y yo no sé cómo te olvido. Siempre en mi mente. ¿Cómo te olvido? Estamos recorriendo un resumen de la novela Pedro Páramo, un resumen muy enmarañado que todavía no nos permite entender, pero sí ya algo vamos viendo. Una de las cosas que vamos viendo es que esto es un diálogo total entre muertos. Todos están muertos. Vamos a ver algunos personajes, vamos a describir algunos de los personajes que van apareciendo a medida que vamos recorriendo la historia. Micaela es la muchacha de servicio que ayuda a la abuela de Pedro Páramo en los quehaceres de la casa. Susana es una de las mujeres de Pedro Páramo, a la que más amó. Inocencio Osorio, el provocador de sueños, que indujo a Dolores a no acostarse con Pedro Páramo la noche de su boda, porque la luna estaba brava. Rogelio, personaje que ponían a cuidar su hijo a Pedro Páramo, y a la vez atendía el telégrafo mientras se emborrachaba. Miguel Páramo, hijo predilecto y reconocido de Pedro Páramo. Un mal hombre. Colorado, caballo de Miguel Páramo. Padre Rentería, el sacerdote del pueblo. Anita era la sobrina del padre Rentería, que fue violada por Miguel Páramo. Torrencio Lubianes, uno de los que cargó a Miguel Páramo cuando murió. Ubillado, hermano de Terencio Lubianes, que también ayudó a cargar al muerto. Toribio, un amigo de los dos anteriores. Isaía, un amigo de los tres anteriores. Jesús, amigo de todos los anteriores. María Adiada, hermana de doña Eduviges Diaba, contó que su hermana era bondadosa, tanto que le dio un hijo a todos. Toribio Alderete, quien hizo negocios de tierra con Pedro Páramo, se ahorcó. Damiana Cisneros cuidó a Juan Preciado cuando era niño, siempre estuvo al servicio de Pedro Páramo, a quien también cuidó en su niñez. Lucas Páramo, padre de Pedro Páramo. Matilde Preciado, hermana de Dolores Preciado. Fulgor Sedano, administrador de Pedro Páramo. La Lola, la misma Dolores, la madre de Juan Preciado. Los Preciado, los Fregosos y los Guzmanes, familias a las que Pedro Páramo les debía dinero. Vamos a continuar con la novela Pedro, el resumen de la novela Pedro Páramo. Cuando a Susana se la llevaron al cementerio, Pedro Páramo sufrió mucho. Él la amaba más que a nadie. Desalojó las tierras y quemó todos los enseres. Toda la gente empezó a irse de Comala. La gente que se quedó lo hizo bajo la promesa de que heredarían algo de la fortuna de Pedro Páramo. Todos esperaban su muerte. Luego vino la guerra, los cristeros y arrasaron con todo. Es decir, comenzaba la revolución en México. Por los tiempos que se avecinaban, algunos años antes de lo anterior, Bartolomé San Juan fue a vivir con su hija a Comala. A Pedro Páramo le gustó tanto Susana que mató a su padre para quedarse con ella. Popiris, cualquier cosa, ¿entendés? Déjala ir igual. Sí, sí, viene de manos abiertas. Polvo que el viento no lleva. Piensas, vagas y piensas. Es la tristeza que tienes, viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas, por manos que han escapado, por manos que han escapado. Esta tristeza que cuelga, donde termina tu pelo, viene de un mar que ha secado, mientras soñabas anhelos, mientras soñabas anhelos. Piensas, vagas y piensas. Piensas, vagas y piensas. Ah. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate su programa nocturno de música y literatura. Hoy estamos leyendo un enmarañado resumen de la novela Pedro Páramo, de la cual se dice que pudo haber sido el inicio del género literario del realismo mágico. La novela Pedro Páramo fue escrita por el mexicano Juan Rulfo. Estamos descubriendo poco a poco que el eje central de la novela es la muerte como la única solución de todas las relaciones que suceden en Comala, es decir, un pueblo como cualquier pueblo donde existen familias poderosas, familias ansiosas de poder, donde el poder se conquista con el matrimonio y con los amores, y la característica es de que el eje de todas las relaciones necesariamente conduce a la muerte, y la novela se va transformando, como lo definió la madre de Juan Preciado, en el murmullo de la muerte. Las voces no son otra cosa que murmullos que vienen de la muerte. Vamos a seguir mostrando personajes, no para que ustedes los recuerdan o los entiendan. Piensen que el objetivo de este programa es incitarlos a leer la novela, no a creer que con un simple resumen ustedes van a conocer esta novela. Esta novela es una novela compleja, intrincada, laberíntica, bien típica del realismo mágico, donde la realidad y la fantasía están totalmente entremezcladas, y la vida y la muerte también. No se sabe o no nunca se termina de saber si estamos hablando de la vida o estamos hablando de la vida de los muertos. Eso es puro realismo mágico. Los personajes son tan numerosos que ese solo hecho hace de que a uno de golpe le sorprenda y admire la literatura de Rulfo por la creación interminable de personajes que pone en juego en esta obra. Por ejemplo, Filoteo Arechiga, quien llevaba mujeres a Pedro Páramo. Juan Preciado oía las voces de las muertas que huían de Filoteo porque se la iba a llevar a Pedro Páramo. Fíjense lo que estoy diciendo. Le está llevando las mujeres muertas al muerto. Galileo, hombre que dice que nunca le vendió tierras a Pedro Páramo, aunque éste asegura que sí. Chona, señorita que tiene a su cargo a su padre moribundo, no acepta huir con el hombre que ama por no dejar a su padre en cama. Pide el favor a Juliana de que se case con su novio. Juliana, leer el anterior personaje, esto se sabe gracias a las conversaciones de los muertos que oye Juan Preciado. Donis, hombre que se acuesta con su hermana y que alojan en su casa a Juan Preciado. Filomeno, Dorotea, Melquíades, Sóstenes y Prudencio, el viejo, personajes que según la hermana de Denis viven aún en Comala. Dorotea, a quien se encontró Juan Preciado después de muerto. Estaba en su misma tumba. Era apodada La Curruca. En vida le buscaba mujeres a Miguel Páramo. Justina Díaz cuidó a Susana de niña. Entre las dos vieron morir y enterrar a su madre. No pagó las misas gregorianas para que su madre saliera del purgatorio. Nadie fue ni al velorio ni al entierro. Parece ser que la madre de Susana murió de tisis y todos temían el contagio. Bartolomé San Juan era el padre de Susana, a quien Pedro Páramo mató para quedarse con su hija. En fin, vamos a escuchar un poco de música y seguir con la lectura del resumen. Thank you. colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trasuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morirse a los tres. Y me pregunto pa' qué nacerá gente, si nacer o moriré indiferente. De la siega a la siembra se vive en la taberna, las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal, y las muchachas hacen bolillos buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente fuerte pa' ser su señor, tierno para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo, y los viejos sueñan morirse en paz, y morir por morir quieren morirse al sol. La boca abierta al calor como lagartos, medio ocultos tras un sombrero de esparto. Escapad, gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperéis mañana lo que no se os dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo, busca otra luna, tal vez mañana sonría la fortuna, y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, os juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio. Juan Manuel Serrat, Pueblo Blanco. Continuamos con la lectura del resumen de Pedro Páramo, que poco a poco va cobrando un cierto sentido, una cierta hilación. Poco a poco vamos construyendo la novela. Justina avisó a Susana que su padre había muerto hacía 2 días y que ya lo habían enterrado. Susana rió porque se dio cuenta de que el gato no había sido el que la había asustado y molestado, sino su padre. Por otro lado, mataron a Fulgor y Pedro Páramo se enteró y mandó a buscar a Tilcuate, una especie de guardaespaldas. Los revolucionarios fueron en busca de Pedro Páramo, mientras Tilcuate, escondido, lo cuidaba. Le confesaron que la revolución era en contra del gobierno y contra personas como él. Pedro Páramo se unió a ellos con dinero y hombres para el apoyo de la revolución. Puso a Damasio como jefe de los revolucionarios y le pidió que lo mantuvieran informado. Un día mataron a Tilcuate. Juan Preciado, junto a Dorotea, hablaba de lo que Susana susurraba, un monólogo erótico frente al mar, recordando a Florencio, porque Florencio era el verdadero amor de Susana. Gerardo, el abogado de Pedro Páramo, que fue quien avisó también la muerte de Tilcuate, renunció a su trabajo para irse para Sayula, confiado de que Pedro Páramo remuneraría todo el tiempo que trabajó para él. Cisneros vio entrar a Pedro Páramo a escondidas donde Margarita. Recordó la noche en que entró a su propio cuarto. Mientras estaba con Margarita, imaginó a Susana. Los villistas, por otro lado, habían arrasado con mucho y Damasio se unió a ellos y, aunque pidió más apoyo económico a Pedro Páramo, este no se lo dio. Grupo Mecano, Me Cuesta Tanto Olvidarte. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate, su programa nocturno de los viernes, música y literatura, hoy en un intento de retorno hacia el realismo mágico. Estamos leyendo un resumen muy intrincado, laberíntico, de la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo, con el único objetivo no de que lo entiendan o de que esto reemplace a la novela, simplemente provocándoles la curiosidad para leerla. Susana, que era el amor de Pedro Páramo, el máximo amor de Pedro Páramo, era considerada loca, le temía a la oscuridad, alucinada por Florencio, que era su único amor. Susana alcanzó a comulgar antes de morir. La luz de la ventana de la pieza donde dormía se apagó, lo que llevó a la conversación de doña Fausta y doña Ángeles. Era el día 7 u 8 de diciembre cuando Susana murió. Las campanas sonaban en todos los recintos, tanto que vinieron de Contla y de muchos otros lugares, artistas, cirqueros y músicos. Y Comala se volvió fiesta en lugar de luto entre tanta gente, y por ello Pedro Páramo juró vengarse. Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Esa frase de Pedro Páramo, me cruzaré de brazos y Comala se murió de hambre, da la medida exacta del poder de Pedro Páramo y representa simbólicamente el poder de los poderosos en los pequeños pueblos. Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Este amor se multiplica. El silencio resucita lo que un día fue prohibido y hoy es más que nuestra vida. Este amor que es compañía, este amor caliente y tibio, este amor que cesa de decir. Somos tú y yo. La revolución iba arrasando a Comala. Pedro Páramo se iba quedando solo. Susana ya estaba muerta. Y para colmo, el padre Rentería se unió a la revolución. Haciendo del amor un beso, fundiéndonos en un te quiero. ¿Y qué importa el tiempo? Nuestras penas que nos trae por las nubes, este amor de luna llena que nos toma en sus cadenas, este amor que se desborda en mí, este amor desnudo que tiene mi mundo, que es verdad completa, que es calor de hoguera, que me ha dado todo, que es mi luz, mis ojos, este amor. Somos tú y yo, asiento, sol y primavera, viviendo cada noche eterna. ilusión y pertenece a un solo corazón. Describamos algunos otros personajes: Perseverancio y Casildo, revolucionarios de los cristeros. Damasio, quien Pedro Páramo puso como jefe de los revolucionarios. Pedro Páramo le regaló una casa por esa función. Gerardo Trujillo, abogado de la familia de Pedro Páramo. Margarita, mujer con la que se acostó Pedro Páramo. Doña Fausta y Doña Ángeles, dos señoras de edad preocupadas porque la ventana, que siempre había estado con la luz prendida, ahora estaba a oscuras. En esa ventana dormía Susana. Se preocupaban porque se acercaba la natividad y su muerte podría dañarlo todo. Doctor Valencia, médico que iba a prisa a casa de Pedro Páramo cuando la luz de la ventana se apagó. Refugio, la mujer de Abundio Martínez, también conocida como la Cuca. Gamaliel Villalpando, hijo de Inés Villalpando, era un borracho que maldecía a su madre y a su propia vida. Viento fuerte del mar, deja ya de soplar. Déjame respirar solo por un momento. Déjame levantar la cabeza y ver si puedo salir de esta larga tormenta que no me suelta. Viento fuerte del mar, deja ya de soplar. Déjame descansar solo por un momento. Quiero cruzar la línea del horizonte y ver qué hay allá. Sé que hay un lugar donde soy más fuerte. Deja de soplar, déjame respirar solo por un momento. Déjame levantar la cabeza y ver si puedo salir de esta larga tormenta que no me suelta. Oh, yeah. a correr. Quiero estar los tiempos otra vez. Granadas quedan todo. Igual yo quiero saber en qué lugar voy a caer. Y la tormenta me deja. Voy a levantarme otra vez. Abundio fue en busca de trago a casa de los Villalpando, pues quería colmar la pena de la muerte de Refugio, su mujer. Al regresar pasó por la casa de Pedro Páramo y Damiana Cisneros lo recibió con una cruz como espantando al demonio y gritaba: «¡Están matando a Pedro Páramo!». La gente acudió, pero fue tarde. Ya estaba herido, de alguna forma, a Damiana, pero Pedro Páramo aún estaba bien. Abundio, aún siendo sordo, no soportó los gritos de Damiana. Solo quería una colaboración para el entierro de su mujer, Refugio. Pedro Páramo, mientras tanto, recordaba a Susana y se le borraba en el recuerdo. Sentía que se desvanecía. Pensó que en unas horas vendría Abundio para insistir con sus manos ensangrentadas en la ayuda. Cayó mientras Damiana lo cargaba, ayudándolo como si fuera un montón de piedras. Aquella noche caminamos juntos sin importar la lluvia. Aquella prisa. Y ese ha sido el resumen de Pedro Páramo, la novela de Juan Rulfo. La síntesis no es fácil porque es una novela compleja y laberíntica, pero una simplificación muy grande sería que cuando Juan Preciado decide ir a Comala en busca de la herencia que merecía, en realidad va a un pueblo fantasma donde no existía nadie vivo, ni él mismo estaba vivo. Rulfo narra en esta novela toda la lucha de poder y de todo un pueblo, sus personajes principales, pero como si fuera contada desde las tumbas de un cementerio luego de que todos murieron, porque pasó muchísimo tiempo. Todo eso estaba inserto en el proceso de la Revolución Mexicana, que obviamente cobró muchísimas vidas. Es una excelente novela para leerla en todos sus detalles y recorrer toda esa intrincada historia que nosotros la hemos mostrado como con fotografías aisladas, pero que si ustedes las unen un poquitito nada más, se van dando cuenta de cómo es la trama, el poder, los amoríos, la iglesia, el padre Rentería perdonando hoy a los pecadores, el poder de Pedro Páramo convenciéndolo al cura de que cómo tenía que aplicar la confesión para redimir a los pecadores que él quería defender. Pedro Páramo, apuntado por la revolución, termina comprando la revolución, pero al final termina muerto, posiblemente por la propia revolución, cuando lo hieren a él junto a Damián. Esa es la novela Pedro Páramo. Franco De Vita, ya lo he vivido. Suena a Pedro Páramo el título, ya lo he vivido. Bueno, hasta aquí ha transmitido su programa nocturno el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca en la frecuencia 95.3 y online por internet para todos nuestros oyentes remotos. No es fácil narrar una novela intrincada y laberíntica a través de un resumen. Tampoco es nuestro el resumen. El resumen lo obtuvimos de otro autor que lo mencioné al comienzo. John Monsalve es quien hizo este resumen de Pedro Páramo, sacando los elementos fundamentales de cada capítulo y tratando de ubicarlos en el contexto del desarrollo temporal de la novela. No se logra construir toda la hilación, pero sí se logra construir con este resumen la idea central que va llevando la trama, que es cómo las muertes se van eslabonando y terminan explicando a las vidas que sucedieron antes de esas muertes, y cómo todo es narrado desde el murmullo de la muerte, como dijo Dolores, la madre de Juan Preciado, en relación a Comala. Ella dijo: allí todo es murmullo, la vida se murmulla desde la muerte, o la muerte se murmulla desde la vida, todo es murmullo. Ahí el todo es de repente alguien te toca en el hombro y cuando miras quién es no lo ves porque no está, porque está muerto. En realidad, en Comala, todos, absolutamente todos, están muertos. Bueno, con esto estamos terminando el programa, pero antes de despedirnos vamos a escuchar una interpretación musical más. Quiero saber si pasan a buscarme, si voy allá o espero acá. Si ahora voy o ustedes me llaman, si vienen ya o van a tardar. Sea como sea, pero salgamos ya. Que la Virgen nos protege una vez más. Quiero saber si viajan conmigo o todos nos vemos allá. Si hay que alzar a alguien de camino o salimos juntos de un lugar. Sea como sea, pero salgamos ya. Que los duendes se aburren de tanto esperar. Y cuánto falta hasta llegar. ¿Doblas acá o seguís de largo? Manejo yo si no dan más. Los primeros rayos de luz dibujan a esta gran ballena que anda por la ruta. Está tan mal en este hotel. Nos llamarán por la mañana, donde paramos a comer. Saquemos una foto para dar una señal. próxima vez más organizado, porque si no, no vuelvo a ir. Y de este modo finaliza la transmisión del programa nocturno de El Sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Hemos transmitido en el programa de hoy un resumen de la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Queremos reiterar para los que han tratado de seguir este resumen y se han quedado con una gran incógnita de no entender muy bien toda la hilación, bueno, que de eso se trata. Lo que estamos tratando es de provocarlos con esta apenas una idea aproximada de lo que son los contenidos de la novela, de que ustedes la lean completa y la disfruten. Porque si algo tienen las novelas del realismo mágico, es que nos hacen disfrutar su lectura. Bueno, hasta aquí transmitió esta noche El Sitio FM, desde Valle de Anizacate, en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca, y online por internet, para todos nuestros amigos oyentes remotos. Nuestra programación continúa mañana sábado a partir de las 17 horas y aproximadamente a las 19 vamos a realizar nuestro homenaje musical. En este caso es un homenaje a la música nostálgica, a las canciones que impactaron en las décadas del 60, del 70 y del 80. Es música para recordar, pero las que causaron algún impacto. Muchísimas gracias por la atención que han dispensado a nuestro programa. Les deseamos muy buenas noches. Le pedimos disculpas por los inconvenientes que tuvimos hoy en la transmisión del programa vespertino debido a un corte de luz que sufrimos en la zona, posiblemente causado o provocado por los fuertes vientos que tuvimos esta tarde y bueno, que impidieron prácticamente la transmisión del programa. Muchísimas gracias por todo, tengan todos muy buenas noches y los esperamos en nuestra frecuencia mañana sábado a partir de las 17 horas. Chao.